Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Sola Escritura y el Espíritu de Profecía. Isaías capítulo 8, versículo número 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hoy vamos a entender un elemento importante que se llama el Espíritu de Profecía, que es una de las de los dones que va a tener o que ha tenido siempre la iglesia, pero que volverá a tenerse hacia el fin del tiempo antes de que venga Cristo. Y es muy importante entender esto. Quiero que nos remitamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo número 17. En el capítulo 12 que vimos un poco ayer, la mujer representa a la iglesia cristiana. La de ese capítulo representa a la iglesia cristiana desde que Cristo la fundó hasta que Él venga. Sus persecuciones y todo por donde iba a pasar y sus problemas. Pero en el versículo número 17 dice que esta iglesia debe tener la siguiente característica. 12:17 de Apocalipsis. Entonces el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. El diablo va a hacer una guerra contra la iglesia, pero en el resto de la descendencia quiere decir los últimos que vivan cuando esperen al Señor. ¿Quiénes son esos que esperan al Señor? Dicen, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa iglesia tiene dos cosas. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Por eso el diablo ataca tanto la ley y los mandamientos, que fue abolida, que no se puede guardar. Pues por supuesto que el ser humano sin Cristo es incapaz de guardarla. Pero en la medida que se relacione con Cristo, Él va dando poder para avanzar en obediencia y completará lo que nosotros no podamos hacerlo si ve nuestra fe caminando hacia Él. Pero aparte de los mandamientos, dice que tiene el testimonio de Jesucristo. Como la Biblia se interpreta a sí mismo, vamos a Apocalipsis 19:10 para ver qué es el testimonio de Jesucristo. Yo me posté a sus pies para adorarlo, dice Juan, tratando de adorar un ángel. Y él me dijo, no, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. La misma palabra de Apocalipsis 12:17. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que esa iglesia de Apocalipsis 12:17 guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús a través de un ministerio o un don que se llama el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? La palabra espíritu de profecía tiene dos palabras. Espíritu se refiere al Espíritu Santo y profecía se refiere en la Biblia a tres cosas: predicar, amonestar y anticipar el futuro. El espíritu de profecía es la labor del Espíritu Santo que ha hecho siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para traernos en la Biblia a Cristo. Él es el testimonio de Cristo. Si usted va a San Juan capítulo 14, Cristo dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo. Él les va a recordar lo que yo les he enseñado, les va a hacer entender lo que yo les he enseñado. Por eso espíritu de profecía se refiere a la labor del Espíritu Santo de mostrarnos a Cristo, y lo hizo a través de la Biblia, y hoy tenemos la Biblia. Ahora, hay un elemento más. En la iglesia adventista consideramos que ese espíritu de profecía también incluye una profeta que nosotros aceptamos que se llama Ellen White. Una pregunta. Los escritos de Ellen White no están por encima de la Biblia. Nunca podemos usarla a ella para aseverar cosas que no ha dicho la Biblia, ni tampoco hemos de agarrar sus escritos para levantarnos y regañar a la iglesia. No, uno debe predicar la Biblia y solo la Biblia y apoyarse en sus textos, porque sus escritos son una luz menor para llevarnos a la luz mayor. Por eso nosotros en la iglesia hemos dicho que el espíritu de profecía son los escritos de Ellen White. No es totalmente. El espíritu de profecía es la labor que el Espíritu Santo ha hecho toda la vida por darnos testimonio de Jesús, y eso lo hizo a través de la Biblia. Y un pequeño eslabón de ese sistema se llama Ellen White. Estoy diciendo esto porque los invito a que busque un libro de ella. Léanlo antes de que se prejuicie, antes de que diga algo. Tome un libro que se llama El Camino a Cristo y léalo. Tome un libro que se llama El Deseado a Todas las Gentes y léalo. Y para este tiempo, un libro que se llama El Conflicto de los Siglos y lea los últimos capítulos. Y usted va a encontrar ahí que Isaías 8:20, de a la ley y al testimonio, se cumple con ella. Qué bueno que la iglesia cristiana tiene el espíritu de profecía, que es el don que hace el Espíritu Santo de darnos testimonio de Jesucristo a través de toda la revelación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.